Facundo desaparece, como les comenté, 19 de febrero del 2012 a la salida de un baile cuarteto del Estadio del Centro en Córdoba Capital. Tiene una hija que en ese momento tenía 9 meses, hoy tiene 4 años, y una mujer de 15 años con muchos proyectos. Se habían empezado a hacer la casa y él empezaba a estudiar arquitectura. En Córdoba existe el famoso código de faltas, el cual el policía no solo detiene, sino que también tiene la autoridad para juzgar. Ahora lo cambiaron, en lugar de código de faltas, es código de convivencia, que le cambiaron el nombre nada más, pero sigue siendo lo mismo. Viene de la época de la dictadura. La causa de Facundo, digamos, el fiscal que tenía la causa por el doctor de la Sota fue nombrado fiscal general de la provincia de Córdoba. Cometió muchas falencias, nunca quiso apartar a la propia policía de la investigación. Estuvo toda la gente de la dirección de narcotráfico, entre ellos el comisario Rafael Sosa, que hoy está preso por esa situación. Y nos plantó una testigo, la cual tiene una gran vulnerabilidad social, de alguna manera, esta mujer, que aparece justo en los momentos oportunos para resolver casos donde están metidos los policías. O sea que vaya a saber Rafael Sosa cuánta plata le ha puesto. El año pasado se hizo el juicio donde imputaron a 3 personas, 2 hijos de una mujer narco que le provee la droga a la custodia policial de la banda Damián Córdoba. Damián Córdoba, el padre de Damián Córdoba, es policía de inteligencia, retirado de la policía de Catamarca, por eso Damián Córdoba es catamarqueño, pero no canta más ahí por esa situación. El doctor de la Sota le allanó el camino para volver a cantar. Usan a los pibes, tanto un músico como la custodia policial propia, y los mandan a comprar la droga para ellos. Nunca fue comprobado que Facundo haya ido a hacer ese mandado. Facundo jamás tuvo problemas, salvo el tema del código de falta, que por falta de documento lo llevaban y lo apaleaban por esa situación. Un mes antes de desaparecer, alguien de infantería me dijo: falta poco, señora, que yo le pregunté para qué, y tenía 17 años Facundo. O sea que llegué a la conclusión, cuando le dije al ministro de seguridad, ex jefe de la policía, faltaba poco para que lo hicieran desaparecer. En el juicio tuvieron que absolver a la persona que trabajaba en el cementerio, porque lo que la justicia, digamos, decía, supuestamente, justicia cordobesa, de que fue muerto por estos 2 chicos, hijo de la mujer narco, cuando fue a comprarle la droga para la banda de Damián Córdoba y la custodia policial, y que a su vez fue cremado en el cementerio San Vicente, cuando que tenemos testigos que hubo golpiza policial dentro del baile. A la salida del baile levantaron un auto de civil, 2 personas de civil y 2 policías, y que hasta gente capataces de ahí del cementerio dijeron y comprobaron que los hornos no andaban en esa fecha. Hicieron una capacitación, trajeron hornos nuevos, y como lo traían por pieza, incrementaron la custodia policial del cementerio. Y sabemos que Facundo cremado no está, y cerca de ese cementerio está el campo de la Ribera, donde mucho tiempo antes fueron tirados muchos compañeros desaparecidos en la época de la dictadura. Luego del juicio hubo testigos que dijeron y encontraron restos óseos, y nosotros pedimos que trabajara el EAF, el Equipo de Antropología Argentino, en comprobar si eran los restos óseos de Facundo. Nos dijeron que sí y nos volvieron a dormir desde la justicia provincial, metiendo a genética de la provincia, y nos contestó que no eran los restos de Facundo. Probablemente no sea, probablemente sí, pero nosotros no queremos saber más nada con el tema de la provincia de Córdoba. Más metido el doctor de la Sota. Damián Córdoba es su empleado, la custodia policial de Damián Córdoba fue cambiada a los 20 días, desapareció Facundo. Y bueno, hoy estamos apelando a que pase a justicia federal, como dije. Y yo, la verdad que nada más, le voy a dar lugar a otras compañeras más, y nos mantenemos en pie. Yo me mantengo en pie porque la verdad que todas las mañanas, a pesar de todo lo que nos pasó, porque nos pasó amenaza, forzaron la puerta, nos cagaron a trompada a la mujer, a mí, amenazaron a mi nieta, esa es la luz, mi nieta, ella es la luz. Ella, por eso seguimos luchando y reunirnos acá es como para decir, mantengámonos todos juntos, que podemos hacer mucho más fuerza para poder encontrar a nuestros hijos, para encontrar justicia. Yo ya soy familiar de desaparecidos en dictadura, así que lo viví a los 11 años y a los 45 desapareció mi hijo en democracia. Así que les agradezco mucho esta invitación. Y hijo, donde quieras que estés, descansa en paz, que de los responsables nos encargaremos nosotros. Muchísimas gracias.